Economía sin vueltas. Atención, señores. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Bueno, y arranca Cumbia masiva en este jueves otoñal. Y con ausencias. Y con ausencias. Yo no soy Belén Garuti, no sé si se dieron cuenta. El tono de tu voz prestó a confusiones. Sí, pero la tenemos acá al lado, Belén. Mirá, tenemos a la reemplazante que, bueno, viste acá, el que se va sin que lo echen. Vuelve sin que lo llamen. Tengo la boca llena como la tendría Belén en este momento, llena de chipás, en honor a ella. La recordamos en este estudio, cuando ella hace sus chistes, la recordamos cuando caminamos, la recordamos... Lagrimeamos. Pero sí. Está viva. Importante es que está viva, que tiene salud. Pero bueno, tenía que rendir o tenía una clase de no sé qué o no sé qué excusa. Siento que no tenía que rendir, pero que no la escuchamos cuando habla, me parece. Puede ser. No, sí rendía porque yo me junté a estudiar con ella. Sí, pero eso era la mañana. ¿Pero qué estudiaban entre las dos? No, ella estudiaba lo suyo, yo estudiaba lo mío. Ah. Pero yo no o estudié tanto. O ella te curgueteaba la boca mientras nunca estudiaba. Nunca sirvió juntarse a estudiar. No, a mí no me sirvió por lo menos. Nunca sirvió en la vida. Estuvimos bastante calladas igual. Pero bueno, ¿cómo ha sido el fin de semana que pasó hace tanto? Hace un montón. Bueno, pasa, me confundí de pregunta. ¿Cómo ha sido el miércoles? ¿Cómo la han pasado el miércoles? Yo la verdad que una semana bastante agotadora la mía, sí, yo estoy cansado. Contanos, Mariano. Quiero que termine ya. Bueno, porque viste que estuvo, al otro día hablábamos que vino Jules Falquet, socióloga francesa, que estuvo de hace como un mes que está, y martes y miércoles hubo actividades acá en La Plata, y entonces fue bastante desgastante. Se debe sentir una estrella ella porque se la pasan haciendo actividades en honor a Jules Falquet. Es tipo rockstar, viste. Claro, vas a un país y hay un mes maratónico de eventos con tu claro. Nombre, muy bueno. Tipo la gira, estuvo la gira de Jules Falquet. Exacto, sí, fue así, fue la Volta en itinerante con Jules Falquet, así que fue agotador. Pero bueno, ya se está yendo. En la intimidad, digamos, ¿cómo te cayó ella? Bien, bien, bien, es una chica simpática. Lo que tiene de problemático es que es vegana, no es malo por ella, digamos. Es malo, es muy pero, malo. Pero claro, viste, tenés que estar, viste, como ahí... cuidándote con la comida. Exacto. ¿Vos estuviste en la charla de ayer? Estuve en la charla de ayer ahí en el auditorio de... Porque en un momento le hicieron una pregunta sobre el veganismo y el feminismo. Sí. ¿Vos la escuchaste? No escuché la pregunta y más o menos escuché la respuesta. ¿No te interesó problema? Lo que dijo? Porque no te cae bien. No, porque me había dicho una cosa que me había dicho el día anterior, que era esto, que había encontrado un libro. Ella es vegana de hace muchos años. Sí. Y que había encontrado un libro que explicaba y fundamentaba algo así como la economía política de la carne o algo así. Upa, sí. No era tan así. Pero que fundamentaba por qué estaba bien ser vegano. Ah, tienen como una cosa de... Yo hablé con veganos. Esto es todo lo que sé del veganismo. Hablé con veganos. Me encanta comer carne. Me los comería los veganos. Yo también directamente. Me comería un vegano. Me comería un vegano a la parrilla. Pero hablando con veganos, me enteré. Puede haber un vínculo ahí. Porque ellos respetan mucho todo lo que tiene sistema nervioso central. Y como, bueno, no vulneran a ningún ser vivo. Tienen esa filosofía. Hay veganos que, por ejemplo, en los encuentros de mujeres hay consignas que son así como la ponen a la mujer al lado de la vaca, digamos. Claro, no. A ese nivel estamos hablando. No, igual por eso, digamos. No pasa nada con los veganos o las veganas. Cada uno come lo que quiere. No. Bueno, pero bueno, viste, como todo, uno elige, en la vida elige. En la vida hay que elegir. Y bueno, yo elijo comer un chorizo. Yo elijo una bondiola. Está perfecto. ¿Saben qué? Esto con estas frases hechas de... Ay, me quemé con el mate. Con el agua del mate. me mojé con el agua del mate. Hablando de estas frases hechas, en la vida hay que elegir. Voy a sacar un tema que no tiene nada que ver con nada, pero ya que estoy acá y tengo el micrófono, nadie me puede parar. Vi la propaganda de Cherolet. No, y aparte no, lo vi un montón por Facebook estos días y creo que es necesario hablarlo. ¿Vieron la propaganda de la meritocracia? Es imposible. Es mortal. Yo venía pensando justo en esa propaganda que habría que hacer una contrapropaganda con imágenes. Hay que matarlos. No, es terrible, es asquerosa, pero yo no podía creer lo que estaba mirando, que se haya hecho en este año, que esté en la... No sé si contala bien la tele. Contá la propaganda. Bueno, casi que me la acuerdo de memoria de tanto que la vi. Pensé como muy un morbo. ¿Te imaginas vivir en un mundo con meritocracia? Entonces, donde cada uno tiene lo que se merece, donde la gente no está buscando el poder, sino hacer las cosas bien. ¿Qué más? Donde la gente quiere progresar. Sin ayuda de nadie. Y entonces muestran unos científicos. Pero es asqueroso, porque aparte son todos chetos trabajando con una tecnología que no existe en Argentina, para empezar. Claro, y evidentemente hay gente que no quiere vivir en democracia, sino en la meritocracia. Hay gente que no le cabe la democracia. Y de última yo pensaba la meritocracia podría ser otra cosa. Podría ser que realmente, si existiera, ¿no? Dando vuelta el concepto, que la gente que se rompe el orto... Sí, realmente, sí, sí. Sin ayuda, sin contacto, sin que lo banquen los padres como a nosotros, clase media privilegiada, tenga lo que se merece. Eso podría ser otra idea de meritocracia. Mira, si la gente tendría lo que se merece, esa gente que hizo esa propaganda estaría muerta. La gente estaría muerta, por Dios. Es imposible. En manos del pueblo. Es muy asquerosa la propaganda. Las imágenes son horribles. ¿Ustedes dicen que el presidente Macri no llegó a donde llegó por mérito propio? Y la plata que tiene, no la tiene por su esfuerzo laboral. No cuestiona a nuestro presidente de la nación. Nuestro presidente es una figura respetable. Es respetable. No es que su padre le cedió toda su propiedad y... Vieron que Majul dijo, qué bueno que... Vieron que Majul es muy chupaculo de Macri a niveles increíbles. Está muy enamorado de él. Y... dijo que, bueno, que Macri nació rico ya, entonces que lo que quiere es justamente venir a cambiar el país desde otro lado. O sea, no viene a robarse plata. Bueno, en fin. En fin. No nos presentamos. ¿Qué haces, Belén? No está Belén. Hola, ay, amigos. ¿Qué haces, Kimei? Está formado este programa por el señor Mariano Félix, técnico en economía. Kimei Figueroa. Un meritócrata, Mariano Félix. Meritócrata. No me hablen de méritos porque me acabo de concursar un cargo y me acaban de cagar olímpicamente. ¿Qué pasó? Hablando de méritos. ¿Cómo cagar? ¿Fue una injusticia? Contalo. Una injusticia total. Decilo. Nada, básicamente no evalúan tu trabajo. Acomodaron a uno. Hablando de méritos, no importa. Si viviéramos en una meritocracia, no. Tremenda pareciera. Discusión, claramente. No, la universidad es muy meritocrática, pero los méritos sirven solamente hasta ahí nomás. Estás enojado, Mariano. Estoy muy caliente. Pero bueno. No lo di muy bueno ocultándolo, Mariano, porque tranquilo. Mariano Félix se enoja y realmente te das cuenta que está enojado. Claro. Yo soy muy transparente. Soy un tipo bastante callado, pero soy bastante transparente con estas cosas. Sí, muy enojado. Ahora te voy a escuchar Tauber, que siempre escucha el programa. Y no, ¿cómo se llama? Atención, está llamando en vivo el señor Tauber. Dice que se quiere comunicar con Mariano Félix. ¿Cómo se llama? Tauber, Viguera, hola. Aníbal Viguera. Hola, Tauber. Hola. No. Hay problemas de comunicación en el segundo bloque, lo largamos. Bueno, nos estábamos presentando. Pero si Tauber quiere... si Tauber quiere qué. Si quiere llamar al programa, ¿a qué número tiene que llamar, Mariano Félix? Ahí está. Estamos en Cumbia Masiva, por si no se enteraron, lo dijimos al principio nomás, pasa por Radionauta FM 106.3 MHz, o sea que pueden estar escuchándolo en el aire, así por las frecuencias radiofónicas. Hoy a la mañana yo lo estuve escuchando, se escucha bastante bien la radio, se me colgó el teléfono después, no sé si por eso. Es un virus que te da radio. Un virus de radio. Y pueden comunicarse al teléfono 4516917 si quieren llamar. Pueden mandar WhatsApp al 221-670-5190. Muy bien. Más o menos me salió. 221-670-5190. Así no vas a ganar ningún cargo, Mariano. Eso es lo que pasó. Me hubieran preguntado eso, capaz que me capaz que ganaba. Ni siquiera sabes decir números de teléfono. No sabes ni cantar el número como se debe. radionautafm@gmail.com es el correo electrónico. No manda nadie mails, creo yo. Esa es mi estadística, que no manda nadie. Yo hoy no los revisé. Ahora voy a mandar un mail desde acá. Había un spam. Un mail de spam. Radionauta.com.ar, ahí nos pueden escuchar online. Y los teléfonos inteligentes, que está TuneIn, ahí pueden escucharnos. Y después pueden mandar Facebook a Radionauta. Radionauta FM es el Twitter. Y nosotros tenemos una página de Facebook que es Cumbia Masiva. Básicamente Cumbia Masiva. Y vos, que sos economista, vas a hablar de que hoy es el cumpleaños de alguien. Pará, estamos muy desordenados sin Belén. Sí, ¿qué importa? ¿Qué sos la controladora? Nosotros nos gusta Belén. La anarquía, aunque hoy cumple años un tipo que no era tanto como anarquista. Hoy cumple 198 años un señor barbudo que no es Fidel Castro. Papá Noel. Antiguo. No es Papá Noel. No Gandalf. Es... Gandalf. No es Gandalf, sino que es el señor Carlos Marx. 198 años cumple hoy. Es tu ídolo, Mariano Carlos Marx, ¿no? Siendo vos un economista... Sí, yo no tengo muchos ídolos. No tengo muchos ídolos. Yo no tengo muchos ídolos. Como bien dijiste antes de empezar el programa, y te creo tu ídolo. Mariano Félix, su ídolo Carlos Marx. Deseo feliz cumpleaños. Es un tipo que a mí las cosas que he escrito me parecen interesantes. Ya debíamos ser un rockstar, no sé. ¿Estudiaste economía por él? No, cuando yo empecé a estudiar economía no lo tenía muy bien. No existía Carlos Marx. No lo tenía en mi radar, en realidad. Me encanta conocer a Mariano Félix en vivo. Sí. La otra vez nos enteramos que estaba casado. Después nos enteramos el año pasado que él, para conquistar chicas, le grababa cassette con canciones románticas. Y ahora nos enteramos de Montaner. De Montaner. Me encanta conocerlo en vivo y que la gente lo conozca con nosotras. Es la única forma en que van a poder conocer. Esa es la realidad. Porque acá hablo mucho más de lo que puedo hablar en vivo y en directo. Bueno. ¡Epa! Así que sí, cumple años 198 Carlos Marx, casi dos siglos. Un montón. Dentro de dos años vamos a tener que hacer algo, armar algún... Una fiestita. Festival, algo. Vamos a hacer una fiesta. Carlos Marx es un economista, no era economista en realidad en su momento, era un tipo que pensó la sociedad en su momento, en el siglo XIX, mitad del siglo XIX, y como que le dio un contenido más teórico a lo que es el movimiento del pueblo trabajador en el mundo desde aquellos años a esta parte. No vamos a decir que él creó la lucha, o creó la lucha anticapitalista, sino que bueno, aportó elementos para entender un poco mejor por qué luchamos y de qué manera tenemos que luchar. No fue el único, ni hay muchos antes y muchas después también. Pero bueno, aportó algo. Le mandamos un feliz cumpleaños entonces a Carmar, que lo está escuchando. Exactamente. En vivo. Aprovechemos. Y simplemente un anuncio, ya que estamos celebrando Anuncia. El cumpleaños de Carlos Marx. Anuncia. Hay una obra de teatro que es muy interesante, que se llama Marx en el Soho. El Soho es un barrio cheto de Nueva York, un barrio, viste, comercial así. Y es un libro que se escribió hace un tiempo, que un poco da cuenta cómo vos, mirando lo que pasa en Nueva York, en ese lugar... Podés, digamos, mirarlo desde el punto de vista de la teoría de Marx, digamos, ¿no? ¿Cómo podés entenderlo a partir de la realidad concreta de hoy? Y esta es una obra de teatro que tiene un solo actor. Que es Karl Marx. Se llama Carlos Weber. Bueno, Weber es otro personaje que no es Marx, digamos. Carlos Weber se llama. Y bueno, nada, se reestrena ahora en mayo, así que busquen en internet. Está, bueno, después podemos colgar la información. ¿La viste? No, la quiero ir a ver. La quiero ir a ver. Te iba a preguntar cuántos marianitos le ponés. Ya de movida le pongo tres marianitos de cinco, de una escala de cinco, sin verla. Pero ¿cómo puedes hacer eso si no la viste? Porque he visto, sé cómo actúa el Carlos Marx. Carlos Weber. Sé, el director Manuel Callao es un actor, director muy conocido, muy buen actor, por lo menos yo lo he visto actuar. Y así que nada, me parece que puede ser una cosa pulenta, así que se las recomiendo. En Buenos Aires es, eso sí, bueno. Tres marianitos y capaz sube a cinco cuando lo veas. Sí, cuando lo vea, sube a cinco seguro. O se mantiene, o baja. Todo puede ser. Y puede ser. Bueno, ¿querés decir algo más? ¿Quieren decir algo más? Porque ya contaste todo de tu vida, de tus cargos, de Carlos Marx, tu ídolo. ¿Qué más, Mariana? Ya contaste demasiado. ¿Y vos, Vic, qué querés contar? ¿Ya que estamos contando intimidades? No, yo no tengo. Podemos nada. Ir a una primer canción, si no. ¿Te parece? Digo yo, no sé. Bueno. A mí me parece bien. Yo estoy como acéfala sin Belén Canutti acá. Sí, yo también. Estamos perdidos, huérfanos. Huérfanos. Acéfala. Nuestros tres cerebros no hacen el cerebro de Canutti, claramente no. Ni la presión que genera. Mira, no presentamos ni siquiera a los que están del otro lado de la presión. Ah, vos, Tania, nosotros mismos. Es verdad, eso iba a decir yo y me olvidé porque tengo problemas de memoria por culpa de algunas cosas. Una sustancia. Hay otra ausencia en el estudio hoy de Cumbia Masiva, de Radionauta, que transmite Cumbia Masiva. Vamos, Jimmy. Falta también Pablito, el mejor operador del mundo, pero hay otra persona acá que lo está sustituyendo. ¿No estarán juntos Belén y Pablito? Ah, ¿qué no sos te puedo creer? ¿Cómo no hicieron dos más dos? Es un buen dato. Puedes estar generando un problema conjugal, ¿no? Podemos estar destruyendo parejas. Sí, me parece que podemos estar. Pero bueno, habría amor, que investiguemos. Detrás del vidrio. Mira, a costa del rating vamos a destruir familias enteras. ¿Qué hacemos? Me encanta destruir familias. Perfecto. Mándale después un WhatsApp a ver que dónde está. Después yo tengo una foto de dónde están. después la voy a subir, en un rato la voy a subir. Bueno, ¿quién es el operador entonces, reemplazante de Pablito Lesiani? Está Álvaro al otro lado, que seguramente tendrá, no sé si tendrá el mismo corazón que Pablo Lesiani. Pero si tuviera el mismo, Pablo Lesiani estaría muerto en este mismo momento. Sí, es raro. Muy gracioso el chiste ese. Difícil.

Cumbia masiva. Ahí va. Economía sin vueltas. Bueno, la cumbia para mí creo que es una expresión popular. La economía es todo. A nosotras nos gusta mucho la música, la cumbia moderna. Cumbia moderna, cumbia moderna. Me gusta más la cumbia vieja. La economía es una economía capitalista, explotadora de mierda. No tiene nada que ver con la cumbia. La economía en un mundo capitalista es todo, mueve todo. ¿Qué es lo que más me gusta de la cumbia? Bailar súper apretado. Cumbia masiva. Pa' que baile. Bueno, y seguimos acá en Cumbia Masiva. No sé si se me habrá escuchado recién cuando yo empecé a hablar. No sé. No sabemos. Hay que ver después la grabación. No importa. Los de afuera son de paro, mi vida. ¿Puedo pedirle perdón a mi mamá que me mandó un WhatsApp que me dijo que hablé con la boca llena? Ya, mira, mamá, tengo la boca vacía. Mamá. Mamá. Mamita. Pero bueno, volvimos al estudio en vivo. Hoy dije un montón de veces la palabra estudio y la mayoría de las veces la usé mal. No, no importa. No es tan difícil aparte la palabra. Pero bueno, a veces me confundo. Para hablar de un tema secreto. ¿Un tema secreto? ¿Cuál, sí. ¿Por qué secreto? No sé, para ponerle un secreto a voces. Misterioso. Un secreto misterioso. Pero falta, ahí falta el... La columna de los expedientes X, ¿la tenés, Álvaro? Pero bueno, eso es bueno. Muy difícil lo que no te tendríamos pidiendo. Que estar avisando esto. De patitas a la calle. Si se dice la palabra secreto, arranca la canción. Aunque estemos haciendo propagandas del secreto de la milanesa, o el secreto de tus ojos, o el secreto a voces. No importa. Pero bueno, está. Bueno, en fin. En fin, es un secreto. Y tenemos un experto en secretos. Como algo así como uno será de control o de caos. Un superagente es un secreto. Es un experto en secretos que no es Jorge Rial. Ni Luis Ventura. Es Martín Urtasun. Hola, el Martín. Rubio. El rubio. Hola, bueno, muchas gracias por la presentación. Ya me pusieron en un nivel que vamos a ver si puedo decirles algo que realmente sea un secreto. ¿No? Y si no nos mentís. ¿Y si no inventás? Y sí. Porque Martín es un estudioso de las cámaras de seguridad, según nos han comentado, según hemos estudiado nosotros. Claro, sí. En realidad, yo estudio no tanto cámaras de seguridad, sino también a los trabajadores que vigilan las cámaras de seguridad. Y en ese sentido, sí, puede ser que sea algo que para. ¿Cómo es esto? Vos estás diciendo que hay cámaras de seguridad y hay gente que vigila las cámaras de seguridad. Claro, parece algo bastante obvio, pero es y algo vos que... vos vigilás a los que vigilan la cámara de seguridad. Exacto, sí, wow. Sí. ¡Wow! ¿Quién te vigila, Martín? Las cámaras de seguridad, porque también filman el lugar donde vigilan es una de las cámaras de seguridad. Se muerde su propia cola. Exacto, y eso es parte de la gracia. Contanos más. Bueno, ¿qué les puedo contar? Bueno, estudio sociología, para explicar por qué llegué hasta ese lugar, ¿no? Y mi idea original era ver un poco qué pasaba, ¿no? Vieron que en La Plata hay cámaras de seguridad ya hace varios años. Empezaron en el 2008 con un pequeño proyecto piloto en Citibel. Y una de las cosas más raras, tal vez, es que nunca se anunció demasiado. Nunca fue una medida muy tomada. Como de pronto aparecieron las cámaras, ¿no? Y yo estaba viviendo en ese momento a una cuadra en la casa de mis viejos en Citibel. A una cuadra donde habían puesto... por primera vez una cámara en... O sea, que viste la primera cámara prenderse. Y ella te vio a vos. Realmente fue así, porque me acerqué en una bola negra, ¿no? Imagínense una bola negra de vidrio, medio despejada, a como 4 metros de altura. Y yo me acerco y me quedo mirando diciendo, ¿qué onda? Y de pronto me doy cuenta que se ve que tiene un lente, porque gira, tiene una cámara dentro que gira, y me enfoca... Y empieza como a expandirse, ¿vieron como en las películas? ¡No! Y ahí sentí, no, ya está. ¿Cómo se llama la película esa donde lo están observando todo el tiempo el tipo que está dentro de un domo? The Truman Show. Eso. Truman Show. ¿No te sentías como Truman ahí? Sentí que se me caía todo abajo. Mi primera reacción, les digo, fue volver a casa. Estaba juntado con unos amigos y empezamos a hacer todo tipo de planes para destruir las cámaras. Pero era complejo porque, bueno, Citibel tiene mucha presencia policial y era cómo llegar hasta la cámara y destruirla sin que... La cámara te viera. Sin que la cámara te viera. Entonces estábamos que entre el pasamontaña, que caer con un paraguas, porque tal vez era tan fácil como eso. Pero bueno, al final no pudimos destruir ninguna. Y decidiste estudiarlas. Decidí sublimar mi interés a través de la academia. Te aburguesaste mucho por lo que vemos en esta historia, en el transcurso. Sí, totalmente. Pasó de la revolución anticámaras a necesitar a las cámaras para poder seguir trabajando. Digamos que era un burgués de City Bellis, lo sigo siendo, así que en todo caso no cambié tanto. No cambió nada. Bueno, y empecé a hacer un... Vieron, no sé si se han conocido algo, desde la antropología se plantea este tipo de trabajo que es investigar conociendo a aquello que querés investigar en un contacto directo, ¿no? La etnografía. Bueno, mi idea era hacer una etnografía imaginándose que no, la versión original era me voy a las islas de Malasia y sí, ahí están los nativos y conozco su forma de vida. Bueno, mi primer objetivo era imaginarse algo así, pero con este nuevo sistema de biovigilancia. Y no llegaste a Malasia, salió más barato porque fuiste ahí a 46. Me fijé el precio del ticket y dije el 273 va mucho mejor. Por lo menos por ahora. Claro, no era el mismo clima, no era la misma cosa, pero bueno. Corrí el año 2010. Bueno, y si quieren les cuento un poco cuáles son las discusiones que para mí tiene gracia, digamos, meterse ahí, ¿no? La cuestión de hacer etnografía en un espacio como el Centro de Vigilancia de acá de La Plata, que se llama MOPU, Monitoreo Público Urbano. MOPU. No es el MAPU de la herrería. No, es el hermano de perdido. El MOPU. Seguramente lo deben haber visto caminando por La Plata. Es una esquina que queda ahí en Diagonal 74, que es una gran vidriera y tienen ahí todas las computadoras que utilizan para vigilar las cámaras de seguridad. Que es un poco una paradoja, ¿no? Porque ellos están viéndote por las cámaras, pero a propósito los ponen en un lugar todo vidriado para que todos los puedan ver, ¿no? Y los puedan vigilar a ellos también. Y entonces me acerqué ahí y con la idea un poco de ver qué pasaba en ese espacio y si tenía algo de sentido lo que circulaba por fuera, ¿no? De lo que se decía de la videovigilancia. Y básicamente yo he encontrado dos cosas. Por un lado, que es lo que más vimos, la idea de que sirven las cámaras de seguridad, que son muy importantes, porque es una forma de luchar contra el delito. Y eso era lo que nos venían diciendo los medios de comunicación. Cada vez que pueden te muestran las imágenes de Tigre o las imágenes de Macri con su sistema allá en Capital. Y también en algún momento de La Plata, mostrándote lo eficiente que era, ¿no? Y obviamente las campañas electorales, ¿no? ¿Se acordarán acá de Bruera? Prometiendo cámaras en las escuelas, cámaras en todas las esquinas, ¿no? Cada vez que tenemos una elección a nivel local, surgen nuevas promesas con las cámaras de seguridad. Bueno, eso era una de mis ideas, saber qué todo eso realmente tenía realidad. Y la otra idea que tenía, obviamente, se imaginarán sociólogo metiéndose con este tema, era... Bueno, tenía un montón de hipótesis de que seguramente ahí se estaba cocinando algo muy turbio, ¿no? Que tenía que ver probablemente con la dominación, con la exclusión de los sectores populares del lugar donde está siendo la videovigilancia, ¿no? Y con que eso era un dispositivo de poder. Había leído Foucault, como cualquier joven estudiante de sociología, y decía, esto es el panóptico. No sé... ¿Qué sería el panóptico? Bueno, el panóptico, resumido y esquemático, que no me escuche ningún profe... Dicen que escuchan varios profesores de sociología de acá. Están todos escuchando ahora en vivo. En un ratito para desmarcarse de la acusación del bloque anterior. Bueno, el panóptico es un dispositivo que te permite observar sin ser observado. Originalmente era un edificio que tenía pequeñas celdas y una torre central que podía mirar a todas las celdas, pero el que estaba en la torre no era visto porque estaba con una persiana, lo que ahora pondríamos un vidrio polarizado, ¿no? Pero en su momento no había ese tipo de tecnología. Y más allá del edificio, del artefacto, de lo ingenioso que es, la cuestión es cómo eso organiza relaciones de poder, ¿no? Porque el que está mirando lo sabe todo del que es observado. Y entonces puede intervenir para transformar, digamos. La idea era que vos metías ahí un delincuente y podías... con el poder que te daba este edificio, fijarte en cada detalle de lo que lo desviaba de ser un ser normal y modificarlo y hacerlo una persona que se pudiera integrar. Bueno, las cámaras de seguridad tienen eso, ¿no? De que son ojos de pronto en toda la ciudad mirando cada una de nuestras vidas cotidianas, que nadie sabe muy bien qué pasa con eso, para qué lo usan, pero estaba la sospecha de que esto se estaba usando para de alguna manera extender las relaciones de poder y de dominación en toda la ciudad. Bueno, lo que encontré es una cosa que les pasa, me parece, a muchos investigadores cuando van a ver de cerca cómo funcionan, ya no te digo dispositivos de poder, de control panóptico, casi cualquier instancia estatal, cualquier agencia estatal en la Argentina y en un montón de otros lados, que es que es una mezcla entre cosas muy efectivas, muy racionales y también, bueno, el día a día de una trabajadores que tienen que ver, imagínense, por un momento, tener enfrente tuyo 12 o 16 camaritas, o sea, imágenes de cámaras de distintos lugares de la ciudad, la mitad del día, porque es 24 horas al día que se, claro, que se está visualizando, con una definición bastante mala, porque de noche se ve en blanco y negro, se ve pixelado, sin sonido, donde un estás embole. Viendo un embole, pero un embole mayúsculo, o sea, es un desafío poder llegar a ver más de 20 minutos de eso sin sentirse como la sensación desesperante de qué corno estoy haciendo acá. Claro. Eso es algo que cualquiera que haya tenido que trabajar en un centro de monitoreo de cámaras lo experimenta en los primeros 5 minutos, sin embargo nadie lo tenía en cuenta, ¿no? Claro. Y también en ese aburrirse empiezan a surgir otros intereses. Imagínense las cosas que uno puede llegar a ver, ¿no? Porque estás esperando. Eso es el problema. Yo me imagino eso, ¿viste? Porque uno cuando ve la pone en la cámara, uno ya dice, ah, ahí está la cámara, y está la cámara. A los dos días ya te olvidaste que estaba la cámara. Y te rascás, claro, cualquier parte del cuerpo y te estás mirando. ¿Qué parte del cuerpo es? Eso es a mí lo que más me molesta. Eso es lo que más me molesta. Te molesta que te vean rascándote el bulto. O el culo. Claro, el culo, básicamente. A mí no me gustaría eso, me gustaría que me vieran haciendo otras cosas. No me pica tanto tampoco. Claro, para dejarme tan así en la calle. No sé si me rasco tanto cuando estoy sola y eso. Me pareció ver, Mariano, que tenía una carpetita con videos guardados. Mariano Félix. De tu barrio Mira en particular. Pero ellos, ¿qué hacen? Están mirando esas cámaras y cuando ven algo raro, lo anotan. Bueno, algo raro como quién, como vos, Kimei. ¿Algo raro? No, como algo vos. Raro como que es, no, tampoco sé que sería algo tan raro. No, porque lo raro para mí puede ser más raro, sí, para ustedes. ¿Cuál es el criterio? ¿Qué es algo raro? Es una súper pregunta que tampoco te pueden responder demasiado bien. No usan raro, porque raro es demasiado naif. Usan, claro, sospechoso, peligroso. Claro. ¿No? Como... Por ejemplo, si lo ven a Alf caminando por la calle. No es raro porque no está robando. Claro, entonces que pase. No está matando a nadie, está tranquilo, Alf. Mira, yo hasta ahora lo que pude ver, viendo cómo trabajan, tienen un interés por encontrar delitos, ¿no? Obviamente que ver delitos es muy difícil, imagínense, ¿no? Estás filmando la calle, tiene que ser algo muy obvio, tiene que ser un tipo con una bolsa signo pesos o un auto que hay alguien rompiendo en una puerta, si no, es muy difícil darse cuenta. Entonces manejan algo mucho más laxo, que es como, bueno, los tipos que a mí me parece que están desubicados en este lugar. Claro. Y ahí surgen categorías re divertidas, como... Un astronauta en Plaza San Martín. Bueno, obviamente que son... Un perro en cancha de bocha. Sí, auto sospechoso, por ejemplo. Un auto sospechoso es un auto que está en una situación que el es... DeLorean en calle 7. Claro. No puedo pararte de chiste. Vas muy bien, Kimei. Gracias, Grisela. ¿Cómo se llamaba el auto ese que hablaba? El cupito motorizado. El cupito motorizado en el 80. Claro, autos con caras como el de Cars, claro. sí, la definición era súper vaga. Nunca me pudieron explicar qué era un auto sospechoso. Lo que después veías que decían, acá tenés un auto sospechoso, te mostraron un ejemplo, o acá tenés un pibe sospechoso, ahí sí me daba cuenta que mucho de mi prejuicio o de lo que se suponía que iba a pasar, pasaba en el sentido de que se la agarraban con los pibes pobres de sectores populares en el centro. Y sobre todo lo identificaban con formas de vestirse, ¿no? Decían, claro, eufemísticamente te decían, bueno, acá un joven, un masculino con ropa deportiva. Pero eso para anotarlo en el registro. Cuando estaban hablando entre ellos decían, acá hay un pibe, estos son todos negros, son como cucarachas, me explicaban. Upa. Y se esconden en todos lados, fíjate que salen siempre de ese lugar. ¿Dónde me metí? Decía vos. Los mismos que trabajan ahí monitoreando... Hola. Los mismos que trabajan ahí monitoreando usan ese lenguaje... Sí, la verdad que es chocante. La primera vez que lo escuchás decís, wow, acá está pasando algo fuerte, ¿no? También la verdad que los pibes que trabajan ahí, vienen de distintos lados, son bastante jóvenes la mayoría, están súper precarizados y no es que tienen una formación muy fuerte, son civiles, no son policías. Uh-huh. Eso es un dato importante porque en algún momento los que analizan este tipo de políticas decían, no, bueno, acá hay toda una novedad porque son... políticas de seguridad que no tienen la mirada de las policías. Otra cosa de las que encontré interesantes es que finalmente la policía les baja muchísima línea, mucho más de lo que parece. Claro. ¿Por qué? Porque ellos, vos me preguntás, ¿qué hacen? Sí. ¿Ven algo sospechoso? Lo tienen que registrar. Y obviamente tienen que dar aviso a la policía. Finalmente el que interviene es la policía. Claro. Y obviamente no tienen cámaras dentro de los patrulleros como para ver cómo termina. O sea, tal vez encuentran un pibe fumando, por ejemplo, ¿no? Sí. Consumiendo sustancias alucinógenas, ¿no? Con toda la parafernalia policial en el registro. Y después mandan a la policía, el patrullero lo sube, se va a una cuadra y, no sé, arregla con el pibe, qué sé yo. O lo caga palo, o lo que sea, digamos. Claro. Ellos no tienen control. Pero hay otra forma mucho más compleja y como más profunda, digamos, que dependen de la policía. Nadie les enseña muy bien cómo tienen que hacer lo que tienen que hacer. No está muy sistematizado, digamos. Finalmente, el que les dice qué es sospechoso y qué no es sospechoso es el policía que está cuidando el espacio de la sala de monitoreo. Hay un policía todo el tiempo porque es el que se conecta por radio con el resto de los móviles. Y entonces, un poco lo que yo veía es que está muy colonizada la política de seguridad, por más de que sean civiles, por la mirada de la policía, lo que las policías les enseñan, la intervención finalmente de la policía, ¿no? Eso no quiere decir que no tengan tensiones, ¿eh? Porque es una agencia municipal. Cuando yo lo investigué todavía no estaba la policía local, la policía del municipio. Habría que ver cómo sigue esto ahora. Pero bueno, una de las cosas llamativas era eso, ¿no? Al final dependen un montón de la policía. Y otra cosa también llamativa, le estoy tirando toda la información de una. muchas veces se habla de que este tipo de políticas son preventivas. Y supuestamente, bueno, todos conocemos el dicho, ¿no? Prevenir es mejor que curar. Lo hemos repetido hasta el hartazgo. Lo que pasa es que, bueno, prevenir en términos del delito y del crimen ha ido cambiando la idea de qué es la prevención desde las ideas más, por ejemplo, bueno, por eso hay que tener educación, trabajo y una integración para que los sectores que terminan quedando desintegrados, ¿no? Sin una posibilidad de acceso a un trabajo digno, tomen las vías del delito. Se ha ido reduciendo esa noción más de causas fundamentales a una cosa que se llama prevención situacional, que es fijarse cómo modificar la situación para que en el momento no se produzca algún tipo de delito. Claro. O sea, es algo de las situaciones nada más. No importa de dónde viene el delincuente no tiene nada especial, simplemente aprovecha la situación, ¿no? Y más complejo aún la definición que los propios trabajadores del MOPU dan de prevención, porque ellos en realidad casi nunca ven nada por sí mismos. Claro. El dato, que yo ahí eso sí que fue una sorpresa, es ellos tienen una radio que escuchan lo que va diciendo la policía y van siguiendo lo que dice la policía. Si fuera por ellos, no encontrarían ni la mitad de los hechos que finalmente registran de los importantes, ¿no? Entonces terminan siendo como una herramienta de visualización y que además queda un registro y después puede ser utilizado por los medios de comunicación o eventualmente en el Poder Judicial. Para algo que la policía ya estaba haciendo. Y hay mucho de... Es raro porque siendo tan moderno, llamémoslo, ¿no? Uso de la cámara, es medio lombrosiano, digamos, medio antiguo, porque simplemente identifican a una persona como sospechosa por cómo está, o supuestamente lo que está haciendo, digamos. Simplemente por sus movimientos ya detectan que la persona es un potencial criminal. Es medio, hay estas películas, digamos, de precrimen, ¿no? Antes de que cometas el delito, ya saben que vos vas a cometerlo y te detienen por eso. Es bastante, o sea, de nuevo, muy moderno, pero a la vez bastante antiguo el criterio de selección del criminal. Es un criterio tradicional de portación de cara, ¿no? Claro, también, que no es un invento del MOPU para nada, sino que, bueno, la policía viene trabajando así desde que se creó como institución, el famoso olfato policial. Sí, tal vez lo que yo tengo más ganas ahora, voy a seguir investigando este tema. Por ahora estos son como los avances de investigación. Así que si quieren, les puedo avisar cuando me pueden volver a invitar, sí, y tenga, obvio, más data. A la columna de amigos y amigas de Cumbia Masiva. Me parecería... Amigos de la vigilancia, espero que no funden eso. Amigos de Cumbia Masiva, son amigos que vienen al programa. Claro, es así. Y lo que yo me gustaría que, claro, que modernizaran un poco más la tecnología y vos decías el olfato policial, que pudieran oler lo que está pasando. ¡Ay, muy bueno! Porque ahí te darías más cuenta de otras cosas que no te das cuenta solo mirando. Yo creo que igual hay porque algo... deben haber detenido un par de gente fumando un Malboro. Sí, totalmente. Armados. Claro. Sí, sí, ni hablar. Yo creo que igual hay algo especial de la poca información que tienen las imágenes, que para mí sí es algo nuevo, digamos, del olfato policial. Es No sé si vieron programas como el que América tuvo mucho tiempo, muchos años, un programa que era solo de imágenes de cámaras de seguridad. Sí. Y en los noticieros pasan también muy seguido, sí. Y obviamente los diarios suben los videos. Hay como una estética que para mí viene mucho de las películas de Hollywood, que nos enseñaron cómo aparecen las letritas abajo, claro, ¿no? Sí. Todo desde arriba, todo descontextualizado. Que ya lo ves y te parece sospechoso. Yo los primeros días que estuve ahí observando... Todo te parece sospechoso. Me pasó, por ejemplo, les voy a contar, les voy a tener que confesar algo. ¡Ay, sí! ¡Confesiones! Eso es lo que necesitamos. Sí. Confesiones en cumbia masiva. Una marcha del un 18 de septiembre, yo estaba dentro del Mopu cuando estaba pasando la marcha. Y mis compañeros y compañeras de militancia y de distintos espacios pasaban por el frente del Mopu y sacaban fotos adentro con cara de... Ustedes, repugnantes sí. Seres del poder. Y yo estaba ahí adentro con un cuadernito. ¡Escondido! ¿No será que Martín vino a justificarse y en realidad trabaja en el Mopu por esas fotos de aquella vez? Bueno, por suerte esas fotos no circularon, no sé quién me tuvo piedad o no se dio cuenta, pero... Ahora vamos a empezar a investigar las fotos del día. ¿De qué años fueron? 2013. Búsquenlo, 2013. 18 de septiembre de 2013. Encima, ese año estaban con unas pintadas que decían las cámaras no ven a López, como que justo estaban... Adentro del Mopu estaban sí. Todos haciéndose la cabeza mal, porque ya había habido otras marchas de otros 18 que se... rompieron un vidrio. Exactamente. Y entonces la gente que estaba a cargo ese día tenía ese recuerdo y estaba como nada, muy preocupada, ¿no? Y bueno, y a mí lo que me sorprendió era que estaban buscando todo el tiempo, por ejemplo, esa marcha, no había un plano general de la marcha que pudiera mostrar lo grande que era la marcha. Eran todas tomas de cerca de, sobre todo, los militantes o los activistas que estaban con la cara tapada, claro. y haciendo las cosas que son más reconocibles como violencia política. Y ahí te das cuenta que, más allá del registro, lo que está pasando ahí es una selección, y eso es una versión de la marcha, ¿no? La que produce, obviamente, el Mopu. Uh-huh. Y que es una versión re tendenciosa y que produce un sentido, ¿no? Estos son tipos violentos, claro. Cubiertos... Me parece que es algo muy importante que podamos tener en cuenta y discutir más todo, ¿no? Obviamente las organizaciones y los movimientos, los partidos políticos, pero más en general es un tema que viene como pasando sin pena ni gloria y está interviniendo en la forma en que construimos la ciudad. Muy buen dato para cerrar la columna, Martín. Me encantó. Ese que contó recién, la historia que contó recién, las cosas que... Bueno, en fin. En ustedes fin. Saben de qué hablo. Todos estaban escuchando. Pero nos vamos a ir a una canción ahora, Mariano, que vos sabés el nombre, porque te gusta bailarla. Me encanta bailarla. Lo que no estoy muy seguro es si el grupo es el primer nombre y el segundo nombre es la canción o al revés. ¡Sos tremendo! Pero no sé, leí todo junto. El grupo debe ser Sabor a Canela y Un Poquito de Café. Esa es la banda que toca esta canción. Es un nombre raro. Dice que sí, ahí no está productor. Hablando de rarezas, es un nombre extraño. Y la canción es Vulgar Amante, así que vamos a escuchar. Y le agradecemos a Martín Urtasun. Le agradecemos por todo lo que nos enseñó. Bueno, muchas gracias. Cuando quieran, te de vuelta. Perfecto. Amor en soledad y solo estás mentira y tu rol de amante terminó y solo queda el corazón si no estás temiendo mi corazón no puede más valió la pena solo continuar hoy mi cama suspirando por ti. No puedes detener, olvida otra mujer.

FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Cumbia Masiva. Bueno, epa, un Bill Metal, dinero. Ay, te gusta cantar. Me encanta esa canción. Cántala, Mariano, dale, dale. Porque me trae a mi juventud. ¿Soñabas de chico estar cantando esta canción en la radio? La verdad que no. Era tu sueño. Ahora que lo decís, puede ser. Reprimido. Sí, viste, exacto. Yo soy muy reprimido con todo. Pero es terrible, Mariano, hoy tirando data de su vida sin parar. El día que no me reprima... Explota el mundo. ¿Podemos hacer un momento como una sección que sea como Rolón con Mariano? ¿Por como qué cuando, cuando Rolón analizaba, psicoanalizaba famosos? No, yo propondría si lo hacemos con todos y todas. No. Sí, no, ¿cuál es la joda? Hoy vamos a inaugurar una nueva sección que es la sección de consejitos. Pero vamos a ver. Consejo de amigas se llama. Consejito de amigas. Pero va a ser un poco más tarde, así que quédense ahí escuchando con atención. Ahora lo que se viene es la columna de economía, sí, pero sí. Si me lo permitís, Mariano tenés Félix. Tenés un saludo que no tenés que olvidar. Que no me tengo que olvidar, que es, lo leo así textual, pero me gustan las cosas textuales. Adelante. Manden saludos a la agencia de lotería Carmencita, 96 y Ruta 11. Es un saludo muy especial a dos personas secretas que trabajan ahí. ¿No se puede nombrar? No sé. Ah, ahora bueno. Lo averiguo. ¿Qué dijimos? Que cuando decían secretos poníamos el tema de los expedientes. Nos estamos poniendo a prueba y no. Está costando, no, me parece que lo vamos a tener que reemplazar. Vamos a ver, lo vamos a charlar después. Pero no se ríe, no se ríe, la verdad. No le causa nada de gracia. Ahí está. ¡Ahí está! Decilo de nuevo, Kimei. A ver, para, vamos a probar de nuevo. El saludo es para dos personas secretas. Secretas. Que no podemos nombrar. Son personas que trabajan en una lotería, que son... Una lotería secreta. Una lotería secreta. Clandestina. Son miembros una de la lotería radio clandestina. Secreta. Bueno, averiguame a ver si se puede nombrar, así los mandamos un saludo más personalizado. Y vamos supongo que si están escuchando, pues me hicieron mandarles un saludo, van a decirme ahora si los puedo nombrar o no. Claramente, claro. Pero bueno, se viene... Plata. La columna de economía, estamos repesadas. Ahora tiene que venir la otra cortina. Perfecto. ¿Volvió? Muy no bien, sí. Muy bien, 10. Esto cada día mejor. Cada minuto mejora esto, la producción. Que Pablo no vuelva más. No, pero que se quede en la casa. Si nos dejó que en banda. Con Belén. Claro, que se queden con Belén. Con Belec. Deben estar escuchando el programa en bata los dos. En la cama. En un sauna. En un sauna. Claro, seguro. Che, no. ¿De qué vamos a hablar ahora en esta columna de plata, de economía? Pero es tu columna, Mariano. Si, no sabes, Mariano. ¿No la organizamos? Yo mira, no organicé nada. Yo tengo una propuesta. Mi propuesta es la siguiente. Hablar del ahorro. Bien. Del ahorro y de la inversión. Bien. ¿Vos cuándo ahorrás, Kimei? Sí. ¿Qué haces con el ahorro? Mirá. En los momentos que tenés para ahorrar. Estás tocando una fibra sensible. Mira, ahora si vos preguntás lo que es ahorrar, justo estoy complicada. Estarías desahorrando. Estoy desahorrando yo. Bueno. Pero cuando ahorro, ¿cuál fue tu pregunta? ¿Qué haces cuando ahorras? ¿Cómo sabes que estás ahorrando? ¿Qué haces? Porque pongo una botellita en monedas de un peso. ¿De un peso solamente? ¿Y las otras qué haces? Las otras las canjeo. No. ¿Qué hago cuando ahorro? Es una pregunta rara, ahorro. Pero ¿cómo ahorrás? No, claro, vos dijiste eso, ¿qué haces cuando ahorrás? Guardás moneditas en una latita. Sí. Una latita que no se puede abrir después. Soy una muy mala persona para ahorrar. Yo sabes la forma en que ahorro, porque me olvido la plata en lugares que la guardo. Y después aparece. Mira, y de repente tengo ahorros. A mí recién Martín me dio una plata con un montón de ahorros del año pasado, obviamente muy devaluados, pero bueno. Es una forma de ahorrar, guardar platita en una bolsita. Sí, no la guardo, cartita. Me la olvido. Como que a mí me aparece claro. Plata a veces. Ah, ves, sos casi mágica, digamos. Es casi mágico, bueno, porque supongo yo que es porque soy una persona buena y el cielo me... Es el karma. Premia, es el karma, el buen karma. Sí. Pero bueno, eso, para ahorrar trato de no comprarme... Suelo, como no fumo, y yo tampoco tomo alcohol, aunque la gente no me lo cree por mi aspecto. Es imposible creerla. Ahora que me con una camisa tropical que tienen, pues. No es tropical, es con ese corte de pelo. ¿Cómo no estás cabiando tetra todo el día esta persona no, a la tarde? No tomo alcohol. Entonces la plata me la gasto generalmente en comida o en giladas, golosina y esas cosas. Entonces trato de no comprarme comida. Claro. Tanta. No comes. Que sobra. No como. Es medio o sea, preocupante lo que estás contando. En realidad tengo anorexia. Claro. No. O sea, que lo que vos haces es, o tenés la plata que vos tenés, sí, la gastás en consumo, sí, en cosas útiles y giladas, como dijiste, sí, vos, o ahorrás, entiendo, las moneditas en una bolsita. Sí, o en ahora una cajita, tengo un vasito. En un vasito. Porque soy más pobre. Y lo vendiste, la alcancía la vendiste y ahora... Claro, hasta la alcancía dejé. Pobrecita, mirá lo que le preguntás a Quimé. Pero él me pregunta. Estoy llorando. No está bien, Quimé, en este momento está llorando. Contá vos, Victoria. ¿Y vos cómo eres, Victoria? Yo. Porque sos rubia. Igual que Quimé. Igual que Quimé. O sos más sofisticada con tus ahorros. Vos que sos de clase media acomodada, ¿yo? Como dijiste. Que soy de clase media acomodada y soy rubia y bebo alcohol. No sé, no tengo una forma... No, están muy caros los cigarrillos. Increíblemente caros, nadie tiene que fumar más. No, yo no fumo, por suerte. Bueno. Me ahorro un montón de plata no fumar. No tengo un modo de ahorrar. ¿A qué vas, Mariana? Estamos intrigadas. ¿Qué nos querés decir con esto? Que lo que en general uno hace cuando le sobra algo de plata y está ahorrando, entre comillas... Es hacer una forma particular de ahorro que es ahorro financiero. En realidad lo que uno hace es guardar dinero, en general hacemos esto, pero en realidad lo guardamos ¿para qué? Para consumir más adelante. Claro. Guardás porque vos más adelante querés gastarlo para... De vacaciones. Sí, vacaciones o lo que comprarte. Te compras un somier. Te haces un regalo a vos mismo del futuro. A vos mismo, vibrador. Claro. A vos mismo en el futuro. Es un mecanismo para transportar hacia el futuro consumo. Claro. Eso en el caso particular, en el caso de una persona, una familia, eso es lo que significa ahorrar para nosotros. Consumir más adelante. Sí. No es más ni menos que eso. Ahora, cuando uno piensa en el conjunto de la economía, en un país, el ahorro no es simplemente eso. ¿Y qué es? El ahorro es mucho más que consumir en el futuro. El ahorro es una parte de la riqueza que se genera, que en los trabajadores y las trabajadoras en la sociedad generan, una parte de la riqueza que efectivamente los trabajadores y trabajadoras no van a consumir en ningún momento porque es apropiada por las empresas, por los dueños de las empresas, por los empresarios, para ser invertida. Pero invertida de otra manera, ¿no? Guardada en una cajita, aunque sí puede ser, guardada en una cajita para mañana tener más plata, sino utilizada para comprar maquinaria, para ampliar la empresa, para poder en el futuro no consumir más, sino a generar más ganancias, tener más guita. Son dos formas distintas de pensar el ahorro. El ahorro individual es un ahorro en general de este tipo financiero, que es simplemente postergar consumo, sí, o trasladar el consumo al futuro, a nosotros mismos en el futuro. Y el ahorro en el sentido, como se dice, macroeconómico para el conjunto de la economía, es otra cosa distinta. No es consumir en el futuro, sino... Esa guita que se usa, que los empresarios apropian y que utilizan para hacer más plata en el futuro, no para consumir ellos más. En general, sobre todo los grandes capitalistas, los grandes dueños, tienen más guita de la que pueden gastar, claramente. Son grandes multimillonarios en muchos casos. Entonces, el problema de ellos no es consumir en el futuro. Siempre tienen plata para consumir en el futuro, que no es el problema, que ese es el problema que tenemos nosotros. Nosotros, bastardos, apenas nos alcanza la plata para consumir hoy, difícilmente nos alcance para consumir en el futuro, digamos. Lo que hacemos es una pequeña porción de lo que tenemos, si podemos, en algunos contextos, lo guardamos, pero para gastarlo. El gran empresario, en general, la empresa capitalista, tiende a esa parte que no usa para el gasto de consumo, que es pagar los sueldos, etcétera, es esta guita que se guarda para invertir. Es como si alguien más estuviera guardando tus ahorros de alguna manera. La plata que vos no alguien podés. Alguien más grande. Exacto, pero la usa para otra cosa. Que no es para vos. No es para que el consumo de la población aumente en el futuro, sea mayor en el futuro, sino para que la empresa pueda ganar más plata. Son dos ideas distintas de lo que significa ahorrar, la idea macro y la idea micro, la idea individual, la idea del ahorro particular. Que es importante tenerlo en cuenta cuando uno piensa lo que pasa a nivel de la economía. Cuando, digamos, uno a veces escucha, escucha al ministro de Economía o escucha a economistas que hablan que para que la economía crezca más y qué sé yo, hay que ahorrar más. Y eso desde el punto de vista individual es un sinsentido completo, porque ahorrar más hoy significa simplemente consumir un poco más mañana. Lo que [S2] Claro. [S1] Vos guardás hoy lo podrás consumir mañana. Cuando están pensando, están hablando de ahorrar más. Estoy confundida con eso que estás diciendo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ahorrar o no? Ahorro, no ahorro. No, vos tenés que tratar de ahorrar y de ganar más vida para poder vivir mejor. Claro. Aunque vivir mejor no necesariamente es vivir bien. Esa es otra discusión. Me estás confundiendo. Esa es otra discusión. Si la gente viera cómo gesticula Mariano con sus manos, es más claro verlo hablar seguramente que escucharlo. Hace gestos. Estás hablando para sordomudos directamente. Las manos mágicas se dirán la forma de aprender. Bueno, seguí, Mariana, perdón. La idea, no, lo que quería plantear era un poco esto, cómo pensar la cuestión del ahorro desde el punto de vista individual es una cosa y desde el punto de vista conjunto de la sociedad es una cosa completamente distinta. De nuevo, y esto podemos pensarlo y acá cerrar esta idea para pasar a la segunda parte de esta pequeña columna, que sería... La idea de que cuando uno piensa la economía no tenés que pensar la sociedad, el conjunto, como una persona o como una familia. A veces hace la simetría. Se hace esa analogía todo el tiempo. Exactamente. Y la casa, la familia, la administración de la plata, de los papás. Y no es lo mismo. No es lo mismo porque... Ya lo dijo Alejandro Sanz. ¿Qué dijo Alejandro Sanz? Ser que no es lo mismo. El solo lo dijo. ¿Estás desconcentrada, Kimei? Estoy desconcentradísima, obviamente. Siento como que escuchaste una frase así sola y te acordás de Alejandro Sanz en el 2004. En Claramente mi comentario fue porque estoy desconcentrada. Sí, pero ya estoy volviendo. Volvé. Entonces... Y si querés hacemos lo siguiente, ya que estás desconcentrada. Vamos a un tema musical. Yo soy el punto acá. Pero no cerró la idea, Mariano, no, por la favor. Idea es, la idea es esa, que digamos que cuando pensamos en categorías económicas... Hay que tener bien en claro que pensar las discusiones económicas o de economía en relación a las familias o a las personas son completamente distintas a lo que es pensar el conjunto de la sociedad, digamos, donde los actores son otros, son empresas, las empresas no consumen por definición, una empresa no consume porque no vive. Entonces lo que es esa guita que sobra, ese ahorro que las empresas hacen, en realidad es una apropiación de riqueza generada por los trabajadores y trabajadoras a los fines de generar más ganancia en el futuro. No a los fines de generar más consumo en el futuro. Y las personas, al contrario, la guita que no consumen hoy, que no gastan hoy, la que pueden apropiar y dejar en un costadito, la quieren para trasladar consumo al futuro, como dijiste vos, para que nosotros mismos en el futuro podamos consumir algo más. Claro. Es completamente diferente conceptualmente y en la realidad, digamos. La analogía familia-sociedad, en economía al menos... No hay que utilizarlo. Está buena esa aclaración porque a mí siempre, a la gente como yo que no entiende nada, siempre me la venden esa analogía y la entendés mejor, pero sería el macro y el micro, digamos. Exacto. Dos sistemas distintos. Son dos lógicas distintas, dos reglas diferentes. Es como pensar a nivel del molecular, de la física, el átomo funciona con unas reglas y el universo funciona con otras. Ese ejemplo tampoco. Bajánoslo a otro lado, Mariano. Mariano, me gustó toda la información que diste. No sé si tenemos que ir a una canción o no. Podemos ir a una canción. Ahí mira, ahí hacen así. No sabemos si el le están haciendo. ¿Qué será? Es una vagina. El gesto de la vagina. Ya volvió con el gesto de la vagina. Hay que hablar de vaginas a continuación. ¿Y cuál es la canción? Bueno, las puede haber de diferentes tamaños, formas, colores. La canción es Gilda. No, de Gilda. Paisaje. Qué lindo. Gilda. cita para no marchar. Tú me das amor. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Cuidado con la mona chita, cuidado con la mona chita, cuidado, cuidado, cuidado con la mona chita, cuidado con la mona chita, cuidado con la mona chita, cuidado con la mona chita, ahí va. Inauguramos Cuidado con la mona chita dentro de Cumbia Masiva. ¿Quién sos vos? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? Yo soy... Esa es una pregunta para hacer al público. Una pregunta para todos ustedes. Malas lenguas en tus ojos. Así me conocen las redes sociales y los servicios de inteligencia. No, Cristian Prieto. He venido porque estaba aburrido. Yo salgo del trabajo a esta hora, estoy re aburrido. Entonces quiero estar en un programa tan divertido como ustedes. ¿Ustedes se divierten tanto como parece que sucede al aire? Sí. ¿Es verdad? Sí, ¿Sí? Efectivamente, nos reímos mucho. Se ríen mucho. Hoy no sería el día más up igual. ¿O no? ¿Por qué decís eso? No digo, pregunto y tienen cara así como... Hemos perdido, la conductora y estamos tristes. Sería incorrecto que estemos contentos si le falta una compañera, me parece. Bien. Bueno, no importa. El año pasado yo estaba en este mismo programa y la columna se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Más loca que una cabra. Más loca que una cabra. ¿Por qué se llamaba Más loca que una cabra? Porque era el año de la cabra según Sor Ludovica. Muy bien. No. Vino a tomar un examen. No, yo siempre vengo a tomar exámenes. Bueno. ¿No lo sabías vos? No, bueno, no sabía, no me preparé. Me saca lápiz y papel. Acá yo te doy, si no, mira. Es un examen sorpresa. Ahí se escucha, ahí va. Bien, ahí anota. Bien. Yo traje mi lapicera Bic y mi hoja rayada. Bien, yo tengo una que es de Branca Único. ¿Está bien? Epa. Me lo gané porque me regalaron un Fernet Branca. Por tanto beber. Único. Por tanto beber, sí. Y este año se llama Cuidado con la Mona Chita porque estamos en el año del mono. No, supuestamente Ludovica nos dijo que nos iba a ir para el ojete, nos iba a ir para el orto. Y entonces, bueno, acertó. Acertó en todo, en todo eso. Igualmente hablaba en su libro, si alguien lo pudo leer o pudo tener... No sé, el orgullo de ver una entrevista del Sur Ludovica en algún medio de comunicación. Tengo un amigo que se llama Cristian Torno que tenía el libro y nos leía lo que nos correspondía. Bien, y ella siempre hace un ensayo de lo que va a ir el 2016 y supuestamente en la Argentina se viene la refundación. Ella es conocida por sus ideas de derecha y media fascistoides. Mirá vos. Hay que tener ojo con qué cosas nos cruzamos también, ¿no? Bueno, o qué consumimos, ¿no? Bueno. Se llama Cuidado con la Monachita por eso mismo, porque estamos en el año del mono. A mí siempre me gusta traer temas para que discutamos como esta familia diversa, esta familia tan no normativizada que es esta mesa, para hablar sobre cosas. ¿Les parece? Sí. A mí me dijeron que no puedo decir malas palabras porque todavía estamos en el horario de protección al pajero menor, no, digamos, y que no podemos que no podemos ya decir. Ya dijiste una. No, eso, ¿qué dije? Menor. Pajero, dijiste. Bueno, no la vuelvan a repetir. Creo que dijiste pajero. Bueno, igual pajero. ¿A quién no le han dicho pajero? Pero eso no quiere decir que no sea una mala palabra, Cristian. No. Hay mucho pajero dando vueltas. Por la ciudad de las Diagonales. Se ve mucho en las cámaras de seguridad eso. Bien. Yo siempre también lo utilizo como espacio de contención, esta columna, que vengo una vez por mes, así. O sea, y siempre me lo permitieron. Venís una vez por mes, venís cuando se te canta, mandás un WhatsApp si podés venir. Bueno, una vez cada dos meses, está bueno, vamos sincerándonos. Una vez cada dos meses yo lo utilizo como espacio terapéutico, puede bueno, ser. Bueno, todos, Mariano también estuvo contando intimidades de... ¿Sí? No escuché, perdón, justo estaba preparando lo de recién. Me están deshojando, me están deshojando. ¿Quién te está deshojando? Las chicas. Bien. La primavera no, el otoño. El otoño, ya estamos al otoño. Yo les voy a leer una frase y ustedes me van a decir lo primero, no piensen nada, pero lo primero al toque que se le viene a la cabeza. Sí, dale. La próxima vez que quieras un cambio, hacete puto, así la próxima vez el orto te lo rompen solamente a vos. Ay, me suena. Qué dolor. Qué dolor, qué más. Qué dolor. ¿Qué más? Pensá mejor cuando votes. Violenta. ¿Qué más? No se me ocurre nada, la verdad. Tengo cosas que decir, pero llevan más de una palabra. Y pero pueden decir más, no, es como no, una... No, es muy difícil esto. No sé si es homofóbico o no. Claro, ¿cuál sería homofóbico, ¿es homofóbico o no? O de repente llegamos a una instancia de la igualdad de género que es como el pedido a que entren en el orto los heterosexuales. Ponerle bueno, un llamado ser, sí, a la lucha armada. Sí, pero ¿no? En todo contra caso... ¿Contra la heteronormatividad? ¿Será caso? En todo caso lo plantea como algo malo. Sea para mujeres, para varones o para animales, lo plantea como algo malo, digamos. Lo plantea como algo... A ver, la próxima vez que quieras un cambio, de nuevo, hacete puto. Hacete puto, es fácil hacerte puto. O sea, de este lado estamos los putos y del otro lado no. Yo había obviado esa parte, claro. Entonces no, es súper homofóbico. Hacete puto, así la próxima vez el orto te lo rompen solamente a vos. ¿Cómo? ¿Vos como puto? Yo como puto como... soy un gran apreciador de culos, de ortos, sí, del tuyo, no del mío eso. De toda la gente, claramente. Yo soy. ¿Cuál sería el culo más lindo de este piso? ¿Cuál no sé para porque vos es el hoy culo no más lindo de acá? No, porque me ponen allá en tensión con a esos dos chicos que están detrás que no se los vi, no, pero se quedan de por nosotros fuera. Tres, de nosotros cuando el otro tres fue. Pero se podrían parar y darse vuelta. Ahí, ahí podemos catar. Pero tenemos que ir hasta allá, tardamos un tiempo. Cristiana está haciendo señas que el culo más lindo es el mío. Ustedes no lo pueden ver. Bueno, pero es nueva, la tenemos que hacer sentir bien, May. Me siento como en casa cuando me dicen eso. A mí lo que me parece con esto de hacete puto es que para mí de repente estamos en un momento de la lucha de igualdad de géneros que realmente nos llaman a la lucha, la heteronormatividad se terminó y es, wow, estamos. Después dije, hacete puto, empecé a ver que no. Y después estaba relacionado con el nuevo gobierno que tenemos ya hace unos cuantos meses, en donde parece que criminalizan la protesta social, que haya, digamos, 500.000 despidos. Todo eso, para esta persona que postea o hace este cartelito, todo eso significa romperte el orto. El orto es el culo. Placer prostático. Placer prostático y todo eso. Entonces yo, ¿está bueno eso? ¿Está bueno el dolor en el acto anal del sexo? ¿Acaso lo dice alguien que no lo experimentó? O alguien que lo padeció. O no, porque además, ¿cuántas veces hemos escuchado? Te voy a hacer el orto, te voy a hacer el orto, te voy a hacer el culo. Y bueno, ni hablar si alguna vez estuvieron en alguna cosa más de chat gay, de esos tipos chat de ligue. El no. Tinder, el Grindr, todas esas cosas que Grindr. Son solamente para coger. ¿Cuál es el Grindr? El Grindr solo es para gays. Ah. El Grindr para gays, ¿no? Claro, sería como el Tinder, pero que no es Tinder, el Grindr sería solamente para ahí. ¿Dónde? Es, busco sumisos para romperles el orto, corazón. Busco hortos para romper. Y vos decís, rompe portones, compra, no sé, o hace otra cosa. La idea de romper. La idea de romper, digo ya. Yo. Entonces yo digo, la idea de romper, aquellos que hemos probado el placer anal, sabemos que no hay cosa más bella que eso, y dejar llevarse por esas sensaciones, y que nada tiene que ver con el dolor. Después no vamos a hablar de el sexo sadomasoquista, que es otra historia, digamos, porque puede ser, sí, el sadomasoquismo, pero tampoco rompen nada en el sado. O sea, eso es lo más interesante, que en el sado hay respeto, nadie siente que está haciendo nada indebido, entonces como bueno, yo lo que digo, romper el orto se utiliza en muchos lugares y muchas veces aquellas personas que andan por la vida diciendo te voy a romper el orto son las mismas personas que después deberíamos preguntarle a nuestras compañeras travestis bueno, de qué van esos chongos que consumen prostitución y que en 15 minutos se paran en las cuatro extremidades pidiendo horrores que le rompan el orto. Entonces, bueno, yo digo, estamos en esta sociedad media pacate, que parece que con, ¿cómo se le dice a nuestro presidente? Se le está diciendo, se le dice de muchas maneras. Mugricio, una es Mugricio, hay muchas otras maneras. Como que ya es la hora de dejar de quejarse del gobierno que tenemos y empezar a romper otras cosas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué podemos romper? No, culos, ¿no? Empezar a romper cabezas. Romper cabezas. Bueno, eso está llamando. Rompecabezas, Mariano. hay un rompecabezas que armar. Claramente hay un rompecabezas. Pero claro, yo no estaba siendo tan intelectual ni académico en el Argentina para armar de canela. Romper vidrios. Romper vidrios. Romper cámaras de seguridad. Cámaras de seguridad. Romper patrulleros. Bien, sí. Estamos incitando a la violencia acá. Prejuicios. Muy bien. Bueno, estructuras. Estructuras. Mandatos. Romper, bueno, podemos romper muchas cosas, el culo no, digo, yo tengo muy presente una de las primeras veces que conocí a Luana Berkins en la calle, en una manifestación, creo que era por el Día de los Derechos Humanos, el 1 de diciembre, y que era una movilización con muchas organizaciones sociales, con gremios, en donde uno de los cánticos tenían que ver con lo sexual, como en general hemos estado acostumbrados muchos años durante las manifestaciones callejeras, ¿no? Cántalo, Cristian, cántalo. No sé, cantá una que tenga que ver con el culo. O con Estoy con pocas ideas hoy, no sé. Una canción que tenga que ver con el culo. Solo se me ocurre la de Yayo. Ninguna de una manifestación. Claro, bueno. Ay, como era la de Yayo, era horrible. Así era, como te la voy de a romper el orto, esa. Sí, bueno. Te agarro. Dejo el culo. Esa no era. Bueno, perdón. Acá una compañera que es Gisela Di Matteo dice que ella quiere romper las medidas tomadas por la derecha imperialista ya. Muy bien, me encantó. Eso quería Cristian que alguien diga, pero estamos todos sin ideas acá. Bueno, no importa, pero quería contar esto de Luana Benki, que empezó a increpar a todos sus compañeros diciendo, compañeros, eso no es una ofensa para hacerle al poder, en todo caso, no importa cuál sea el poder del momento, por porque vemos muchos compañeros y compañeras que nos encantan que nos rompan el culo, y entonces realmente eso deberíamos festejarlo y no utilizarlo como una herramienta discursiva hacia el momento del poder. Entonces, digo, para traerla a la compañera Luana Berkins en el recuerdo de la memoria, y también para hablar sobre esta cosa de que, porque a mí también me parece, también les pregunto, no les quiero tomar, ya está, ya relájate, les fue mal en el o sea, les voy a dar una nueva posibilidad dentro de dos meses cuando vuelva. Entonces relájense y ahora sé más. Claro, capaz que ahora se relajan más y podemos charlar un poquito más. Y ya me olvidé lo que iba a decir. ¿Entendés? No sé para dónde iba. Soy muy desprolijo. Y esto que te has anotado ahí no está. No, porque además yo hice un Word. ¿Saben que hice un Word? Se los voy a pasar. Pero me olvidé traer la copia. Entonces, como que el Word. Incontrastable. Exactamente. Entonces, no sé por qué quería. Quería seguir con esto del rompedero y no rompedero. Basta de romper el culo. Vamos. Y también, otra cosa que yo creo decir, que estoy medio cansado ya, es de todo este sector que se la pasa quejándose por todos aquellos y aquellas que votaron a este gobierno. A mí ya me tienen, diría, para seguir hablando, el culo lleno, digamos, claro, de esa queja, digamos. Todos aquellos y aquellas que se quejan, seguramente deben estar organizados, deben hacer algo para cambiar un poquito algo de toda esta sociedad. Entonces, es como, ya está, digamos, tampoco el voto, me parece, yo no sé qué opinan ustedes, es la única manera por excelencia de participar en una sociedad democrática. De hecho, siempre tenemos para elegir entre dos o tres, que nunca son las opciones, digamos. Dos, ¿no?, o tres que nos van a cagar. Que nos van a romper el orto. Uy, perdón, no, que nos van a cagar. Nos van a cagar, ahí no sé. A impuestazos. Pero bueno, digo, estoy medio cansado, ya me siento medio cansada de esta. Vos, Mauricio, ¿qué? Vos que votaste y vos. Ya está, ¿no? Hay mucho de ese personaje en Facebook, tengo yo. Todo el día, todo el día en la casa, no sé, en pantuflas. No tienen laburo, no estudian, no tienen un hijo que cuidar. Están todo el día votando a Macri. Votando a Macri, claro. No, a Macri, así no, estamos. Al votante votando de Macri. A Scioli. Vos que votaste. Bueno, amigo, ya está. Y bueno, está claro, salí a la calle, claro, y vamos a terminar con este gobierno. Salí ya. A tomar aire un poco. No vamos a esperar 4 años, porque si tenemos que esperar 4 años. ¿Qué dicen? ¿Esto se hace mierda y salimos a la lucha de calles o no? Para mí sí, salgamos a la calle para que todo se vaya a la mierda. No estoy hablando de tu deseo, estoy diciendo, ¿es probable? O sea, mi deseo también, salgamos a la calle y rompamos todo. Es probable. Creo que va a durar un par de años. Sí. Bueno, entonces mucha vaselina, chicas. Mucha vaselina. Y toda esa gente que se saca también, no solamente por las redes sociales, cuando dicen, bueno, pero vos ya sabés cuando decimos orto, de qué estamos hablando, y además si la comunidad LGTB no se enoja y sale a decir nada porque es vos, o sea, viste que al final parece que también, como tenemos un enemigo supramayor, que es Mauricio Macri y todas sus políticas, ya hacer algún planteo mínimamente de igualdad de géneros, uh-huh, y es como, no es la que va, ahora tenemos que estar todos contra Macri, unirnos todos con los K, los no K, los medio K, los trocos, los medium, los talle LMS, los LCD, todo los eso. Con los muertos. Y bueno, voy a decir, a ver, no sé. No quería hacer una columna política. Veo que pero le bueno. Pegaste a todo el mundo. Ay, para, estoy pensando si me queda alguien más. Faltó a ver. Alguien. Sí, sí, ¿a quién más? ¿Quién te faltó pegar? No solamente le mando saludos al chileno que me quiero encarar, que ya te conté a vos. Sí, yo no. Que lo estoy invitando todo el tiempo, vive en Buenos Aires, pero me encanta el chileno. Por Kinder, me encanta levantar a alguien. Me hice huevón y yo ya. No, me muero, no puedo soportar. Pero escúchame, ¿él te está escuchando en este momento? No le dije que estaba al aire, por pero así puedo hablar. ¿Lo de huevón es cariñoso? Huevón. Sí. Que tenés los huevos grandes. No sé, no lo conozco personalmente todavía. A mí no me sí, siente porque que alguien me diga huevón en tono chileno, perdón. ¿Escuchai? Pero dice, está. Es perdón, muy lindo. Que me inviten a comer sopa y pilla, no me enciende, la verdad. Ay, sí, sopa y pilla con o un kuchen, o sea, ya está. Un kuchen. Kuchen. Claro, claro. No, preferís un kuchen, le diría yo, che, si fuera vos. Claro, no, ni hablar. Puedo contar una intimidad y ya con esto me voy. Obvio. Me gusta además mucho también, porque estoy solo, entonces yo estoy con mucha gente, no tengo un problema. Tiraste mucho odio, ¿puede ser una intimidad feliz? Una intimidad feliz. Me gusta mucho el kiosquero cerca de mi trabajo, que tampoco lo voy a quemar, porque si no, nada, me gusta mucho. Describilo. Es muy común ese, nota que es peludito. Porque lo he visto en verano. Se le ve acá cuando el chalequito. Medio tez blanca, pelito cortito. Y esos kiosqueros que ya te conocen, porque vas a comprarle siempre, claro. Te preguntan cómo está, que esto, lo otro. Nada fuera del usual. ¿Viste? Cuando te gusta alguien, ya está, te gusta. Claro. La otra vez parece petizo. Te preguntábamos, ¿tenés algún tipo de...? No está en una tarima. No. ¿Es una manera de darte cuenta si le gustan los chicos o no? No sé, yo voy con el pin de la diversidad, yo hago cosas como para que quede claro. Claro, vos se te renota. Claro, ya está, voy con la peluca rosa, ¿entendés? Y ya está. A él no lo sé, pero bueno, yo tampoco, no me enamoro siempre de los chicos que le gustan a otros chicos. Mirá si un día lo ves sin el mostrador adelante y no te gusta. Bueno, pero... Tal vez tiene... Tres piernas. No, bueno, tres piernas no estaría mal. Tres piernas no estaría nada mal. Para que no están huevón. Y no me refiero a su miembro. O no sé, alguna anormalidad que no te guste. Seis dedos en el pie izquierdo. Siempre estoy dispuesto. En realidad es escocés y tiene una polla escocesa. Me encantó. Ahí me encantó. Ahí ya está. Ahí ya está. Bueno, como nunca sé qué hacer, porque posta, me pongo nervioso, es poco, no sé qué, no tengo nada. Un día dije, algo le tengo que decir. Algo le tengo que tirar. Entonces, no sé si conocen una bolsina que se llama lengüetazos, que son unos caramelos. ¿Cómo se llama? Tipo chicle, pero que es caramelo. Exacto. Se llama lengüetazo y después están los tradicionales pico dulces. Claro. Y yo digo, bueno, alguna de esas dos les tengo que pedir. Tengo que, che, lástima. ¿Me das un lengüetazo? Y va a quedarme mal. La cara, claro. Lo que pude decirle en ese momento, le digo, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Che, ¿me das dos pico dulces? Yo se lo dije. Yo creo que él se dio cuenta de. Porque claro. Le puse alguna cara de enfermito sexual. No le puse la lengua ni nada. Los ojos se te van dando vuelta. Y no le puse la lengüita. ¿Te relamiste cuando lo dijiste? No. Se le caía la. Hay algo muy feo que hay que alertar a la sociedad. Sí. La gente que cree que seduce sacando la lengua afuera y frotándose y sacando baba. No es excitante. La lengua para dentro. No es excitante. No es excitante. Ha pasado, yo creo que a las chicas más deben tener más recuerdos próximos. Ay, de sí. Que venga alguien y te haga... Kimei nunca le pasó eso. No quisiera que me pase nunca. Los hombres públicamente sacan otras cosas. Claro, con baba. Y te muestran con baba. Bueno, entonces le digo, ¿me das dos picos dulces? Él me mira así y me sonríe y me da los dos picos dulces. Se le cae un pico dulce. No, de los nervios. Fue medio así, no sé. Nervios. Yo no quería presionar, no lo quiero presionar nunca, porque digamos, ya está, no lo voy a presionar, además lo veo todos los días. Pero bueno, ese fue mi acto de liberación sexual. ¿Con qué poco me conformo? Se extinguieron esas golosinas que se llamaban petes. Me gusta el pete. No, sí, eran chupetes. ¿Y la canción era pete? Por favor. Ay, después los niños. ¿Qué onda con los niños? ¿Alguien puede pensar en los niños? ¿Y las niñas? Yo quiero hacer una propuesta a partir de esta historia que contó Cristian. Sí. Y nos vamos a ir despidiendo. Sí. Despidiendo de este bloque, no del programa. Porque son el pip. Viste que ahora tenemos un pip. Esta semana tenemos que encarar a alguien que nos guste. Y el jueves que viene contamos. Joya. Tengo todo un fin de semana por delante. Mariano está casado hace 10 años. Yo tengo una pareja estable también. No, qué aburridas que son, chicas. Pero Kimei no. Pero se puede hacer el ejercicio de ir a levantar y después decir, no, solamente era un ejercicio, yo tengo a mi novio. Bueno, eso sí. Pero después lo contamos, hacer. Pero lo tenemos que contar como si fuera metafórico, porque si no vamos a tener problemas. Cuenten que tienen un amigo, una amiga. Hace rato que estoy, que no me chamullo a alguien, no se me caen ideas, pienso, al lado de mi casa tengo una pollajería, no tengo un buen ejemplo como el del pico dulce. Vos al lado de tu casa tenés una pollajería también. Sí, pero no trataría de hacer nada. Hay mucho olor a pollajería. No, después me doy cuenta que no soy chamullero, chicas. Así que a mí me pasa siempre que estoy con algún amigo, le digo, ese chico me gusta, no sé qué, bueno, llamaron, ¿eh? Y terminan hablando mis amigos con los chicos que me gustan a mí. Amigo, indiferente sea el sexo, ¿no? Entonces digo, algo anda mal en mí. Pero si te acabo de contar que te chamullaste un kiosquero. Le dije, dame dos pico dulces, claro. eso es levantarse. Yo me pongo toda colorada mientras digo eso. Bueno, me yo como soy morocho no se nota mucho el colorado que me pongo, pero bueno. Yo me es pongo lo que hay. Rosácea. Conmigo no va a funcionar la consigna esa. Calculá que Melina me levantó a mí. Bueno, entonces, pero nunca es tarde para empezar. Podrían proponer, ¿A dónde dormía? Podríamos proponer que vengan chicas a levantarme a mí. Pues no sé, pero eso no podemos proponer. No, esto es muy misógino, esto es muy heteronormado. Esta semana me trato de levantar a Mariano Félix y ya está.

ya que había salvado la vida gracias a su empleada. Sin embargo, tras recibir el alta médica, la empleada comenzó a sentir molestias postoperatorias, por lo que tuvo que quedarse unos días en casa faltando al trabajo. Es muy larga esta nota. Larga, redondea. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Tras eso, la comenzó con la versión de la empleada. ¡Madre! ¡Y los echó! ¡No! ¡Qué hija de puta! Seguimos con noticias que realmente importan. Ponele ahora aquí. Email. Estudio confirma que las personas con mal carácter son más inteligentes. Como Mariano Félix. La Universidad de Nueva Gales... No tengo Santiago, se acerca a mi computadora. ¿Qué dice la Universidad de Nueva Gales? Dice, realizó un estudio que demuestra que estar de mal humor te ayuda a pensar con mayor claridad debido a que eres menos crédulo. No tiene sentido. Tiene tres párrafos esta noticia. Respetá. Joe Forgas, autor principal del estudio, aseguró que las personas con el estado de ánimo miserable y malhumorado son mejores al momento de tomar decisiones. Para realizar la investigación, los científicos le pidieron a un grupo de voluntarios que vieran diferentes películas y pensaran en eventos positivos y negativos de sus vidas con el fin de cambiar su estado de ánimo. Después de realizar un ejercicios como considerar la veracidad de los mitos urbanos y dar detalles con testigos oculares de un hecho. Esto demostró que aquellos con los estados de ánimo de tristeza y mal humor fueron los que cometieron menos errores, dice ahí. Y son mejores comunicadores. O sea que mientras el humor positivo parece promover la creatividad, la flexibilidad y la cooperación, Kimei. Sí, Mariano. El mal humor activa una forma de pensar más atenta y cuidadosa. ¡Wow! Haciendo que la persona preste atención al mundo externo. Eso dice un señor, Joe Fargas. Esto es para mí... Son las noticias así que la gente malhumorada comparte en Facebook, orgullosa de su mal humor. De su mal humor de mierda. Viejos de mierda compartiendo la noticia. Los amigos me dicen, ¡ah, sos terrible, Julio! ¡Sos terrible! Como siempre, sos muy inteligente. Eso pasa con esta noticia. Tiene tres párrafos. Joe Forgas no existe. Y dice lo científico, no se sabe de dónde es. Estoy indignada con esta noticia. No como la anterior que me encanta, lo de la jefa que despidió a la que le dio el riñón. Mandemos esta noticia a la mierda y que vengan más noticias que realmente importan. Atención, atención, Mariano Félix, atención. Atención, Kimei. Ajo, inesperado aliado del éxito sexual del hombre. Un estudio sugiere que comer ajo emana un olor más agradable, atractivo y masculino. Otra mentira. No. Aparte, el titular. Un estudio sugiere que comer ajo emana un olor más agradable, atractivo y masculino para las mujeres. Yo me considero dentro de todo, una mujer. Y no me parece para nada atractivo el ajo. Vamos a leer la noticia y después vamos a comentar. Si te parece. ¿Cuántos hombres han evitado comer ajo antes de una cita romántica? Uh-huh. ¿Quién hubiera adivinado que en realidad estaban atentando contra sí mismos? Sin duda se trata de una nueva evidencia de la suma importancia de la información, de contar con ella, de aprender de ella, porque en general los hombres han evitado, y lo siguen haciendo, disfrutar libremente del ajo antes de una cita. Pero parece que lo que hay que hacer es justamente lo contrario, comer mucho ajo antes de una cita. Es muy ¡mucho! No solo comer ajo, comer mucho ajo, solo, dientes de ajo. Esta es una investigación seria. Dice, para llegar a este resultado tan importante, los investigadores analizaron a 42 hombres que se dividieron en tres grupos, dice. Uno comió el ajo crudo, el otro lo tomó en cápsulas y el último no lo ingirió. Al mismo tiempo reclutaron a 82 mujeres para que dieran su opinión sobre su olor, simpatía, atractivo y masculinidad. ¿Cómo? Sometieron al juicio del olfato las toallas con las que los varones se habían secado previamente el sudor de una parte del cuerpo. ¡Qué trabajo indigno para esas mujeres! Los científicos descubrieron así que el sudor de los hombres que habían comido ajo crudo emanaba un olor más agradable y atractivo y masculino para las mujeres. Los hombres que habían comido el equivalente a 4 dientes de ajo crudo, aproximadamente 12 gramos, fueron percibidos como mucho más atractivos que los que no habían comido ajo. Al intercambiar los grupos, aquellos que antes hubieron comido ajo y posteriormente sí, fueron percibidos de un nuevo como como más interesantes y atractivos. Dice todo el tiempo lo mismo. Circunstancia que no ocurrió cuando no habían comido ajo. Este curioso efecto del ajo sobre el atractivo también se repitió con las cápsulas de ajo. Pero mira, aquí me diga, a ver, explícame una cosa. Yo te explico. ¿Vos no me ves más atractivo hoy? No me olés más atractivo. Hoy te pareces un poco más a Chayanne, así que sí. Yo sentí también lo de Chayanne cuando entraste. Acá tengo como una, mirá, te estás sacando un dientecito de ajo. Ay, pero Mariano, ¿qué estuviste comiendo? Se lo frotó en el miembro, se comenta. Lo que es bueno del ajo es para los parásitos. Eso seguro. Y lo que no sabes qué pasa después que te comes 12 gramos de ajo, no te morís. Qué peligroso todo. Qué feo el trabajo ese de oler toallas para esas 82 mujeres oliendo toallas. Le habrán pagado, por lo menos, imagino. Pero por supuesto. Quiero creer que alguna pudo tener sexo con los sensuales del ajo. Yo sería como rata laboratorio para eso, para mentir y que se generen teorías que no son ciertas. Que no son ciertas. Me gusta. Pero bueno, tenemos una última información que realmente importa. Las fans de Lali. Ajá. Amenazaron al artista que la acusa de plagio. No. Lali Espósito. ¿Para tanto? Comenzaron a enviarle a la cantante Ana Paula. ¿Quién es Ana Paula? Lali. Ana Paula es la artista que la acusa de plagio. Fuertes mensajes por las redes sociales. Dice, me voy a ver obligada a matarte, le mandó. No. Le escribió una seguidora de su colega en Instagram. ¿Vos tenés Instagram? ¿Ustedes tienen Instagram? No. Me estoy perdiendo de mucho. ¿Qué pasa con la generación de Cris Morena que se ha vuelto tan violenta? Pero Lali no es de la generación. ¿Cómo que no? Sí, ella es de... Arte Rincón de Luz. Y también de Alma Pirata. Y de Casi Ángeles. Tenés razón, ¿no? Sos una fanática. No soy lo que se dice una fanática, pero... ¿La defendés o bancás a Ana Paula? ¿Quién es Ana Paula? Está muy enojada. La artista se defiende en sus cuentas de Twitter e Instagram. Asegura que está podrida. Harta. Porque uno no es tan conocido, se tiene que bancar. Dice que le roben las ideas porque no han sido virales. Lo que sucedió, yo te cuento lo que sucedió. ¿Qué pasó? Lali Espósito sacó su nuevo disco que se llama Soy. Y, casualidad, sí. La ganadora de un concurso, que vaya a saber qué concurso es, no sé, Ana Paula sacó hace poco también un CD que se llama Soy también, con la misma estética de las letras y los mismos colores, etcétera. Soy es una palabra. Eso es lo que fundamenta Lali. Vos estarías del lado de Lali. Ana Paula está en tetas en la tapa de su disco. Lali está muy vestida. Y lo que pasó fue que las fanáticas de Lali Espósito amenazaron a Ana Paula con matarla. ¡No! ¿Qué esa fanática? Y Lali Espósito salió a decir por las cuentas, por las redes sociales. Deje que la mato yo. Qué miedo, ¿no? Que hay que tenerle miedo a las fanáticas de Lali y a Lali. Para. Ana Paula dijo que hay que tenerle miedo a las fanáticas. Sí. O Lali. Casi rompo a la todo. Barra brava de Lali. A la barra brava de Lali, que imagínate lo que debe ser. No, Pesuti. No, algo no anda bien acá, pero no escucho nada. Porque yo toqué algo. Hay un tuit de Anto, corazón, que dice, amo que nos tengan miedo, y acá arranca con, pone la mayúscula y no para. No te metas con las fans de Lali que se pudre todo. Todi. Termina esta sección de las noticias que realmente importan. Nos vamos a una canción y volvemos para ver con qué seguimos. ¿Qué? ¿Cómo se llama la canción? Es sorpresa. Dicen que era algo espantoso, con grandes ojos y un feo caminar. Tenía piernas peludas, cara de monstruo que hacía temblar. Era tan feo. Nadie lo quiso, nadie lo amó. Y en noche de luna llena, el pobre monstruo de amor murió. Y en noche de luna llena, el pobre monstruo de amor murió. ¿Quién mató al monstruo? ¿Quién lo mató? ¿Quién mató al monstruo? el monstruo salía en busca de un amor. Las chicas corrían cara de monstruo y llenas de terror. Dicen que una vez el monstruo de una muchacha se enamoró. Y en noche de luna llena el pobre monstruo de amor murió. Y en noche de luna llena el pobre monstruo de amor murió. ¿Quién mató al monstruo? Meta, economía y sabor. Cumbia masiva. Jueves a las 5 de la tarde. En Radio Nauta. FM 106.3. Y se está casi que te termina Cumbia Masiva, me parece, sí, ¿no? Y volvió Pablo, le cortó a Belén y volvió. Salió la corriendo, empata. Está empata. Está empata, volvió empata. Eso que hace frío, ¿eh? Tenemos algunos repasitos para el fin de semana, de las cosas que podemos hacer. Avisitos, repasitos, cositas. Bueno, Mariano, ¿vos querés empezar o empiezo yo? No sé, no preparamos nada. Empiezo yo. Bueno, adelante. Obviamente vamos a repasar la agenda del Centro Cultural y Social, sí. Político y Cultural y bla, bla, bla. Olga Vázquez, ajá, el Centro Cultural que nos alberga y nos acoge. ¿Nos alberga y nos acoge? Mañana es la fiesta de biodanza. Ajá. Sí que hay seres de otros planetas y están en este y son los de biodanza. ¿Tienen seres de otros planetas? Exactamente. Es la fiesta de adiós de biodanza mañana, 6 de mayo, a las 22 horas. En el es para auditorio. Que me entiendan los otros seres. En el auditorio. Tocan las cocas. Que son también... Las cocas cumbia. Las cocas cumbia. Y hay un montón de cosas más que ahora no puedo ver porque estoy como Victoria. Una rica cena deleitándote de sabores y olores al tiempo que tus oídos son agasajados con las voces de Martina. Yamil, sí, y Silvana. Estoy ostentando que tengo anteojos y ahora veo todo. ¿Viste? ¿Viste lo que hacen, sí, los lentes? Las gafas. Eso el viernes. El viernes. Y el sábado. Uh-huh. El sábado se viene la fiesta verde, que van a tocar nuestros amigos de Agua Sucia y Los Mareados, también en el Centro Cultural Olga Vázquez, en el marco de la marcha por la legalización de la marihuana. Ah, lo del verde, ¿es por eso? Exactamente, por el tema del porro, básicamente. Todo lo que es la marihuana. Todo lo que es marihuana. Bien. ¿Y eso cuándo es, entonces? Eso es el sábado. ¿A qué hora? A partir de las 10 de la noche. Muy bien. ¿Y lo otro a qué hora era? También a partir de las 10 de la noche, porque tenemos que cerrar temprano, porque los vecinos, si no... Se enojan. Y yo tengo un evento que no es en el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez, sino que es en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de la Plata. El miércoles. Ahí está, ahí volvió Pablo. Se nota que volvió Pablito. Esto es el miércoles 11, o sea, el miércoles de la semana que viene, a las 5 de la tarde. Hay una charla debate que se llama, para placer de Quimei, la megaminería en el nuevo escenario político. Eso me continuidades un montón. Y rupturas. ¿Vas a ir, Quimei, vos? Yo sé por qué no voy a las charlas de debate, porque eso es una mentira. Uy, ¿por qué uy, nunca uy. Se arma un debate realmente? Bueno, si andá y debatí. Voy a ir a levantar la mano y voy a decir. Esto es una mierda. La megaminería para mí está bien, voy a decir. Está ahí se va a armar un debate. Y salí corriendo y dejalos discutiendo a ellos. Que sepan lo que es un debate real. En esta actividad van a estar Enrique Viale, que es un abogado ambientalista. ¿Hermano de Mauro Viale? El primo, me parece que es. ¿Tío de Juanita Viale? Exactamente. Es una gran familia. ¿Viste? Yo los conozco. Los Viales son todos así medio... Gente muy amorosa. Bueno, no sé si tan amorosa. Gente linda. Gente descocada. Yo los conozco, vos no se estás hablando de puro prejuicio. Este es un debate, ¿ven? Esto es lo que le gusta a Quimei. Y Laura Álvarez Wheeler, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Quilmes. Esto lo organiza Comuna, la colectiva en movimiento por una universidad nuestra americana, y Tinta Verde, un colectivo colectiva ecologista o algo así, de periodismo ecológico. Estás en la Facultad de Humanidades la del miércoles que viene. Y vos querés decir que no vas a ir, pero no importa, porque hay mucha gente interesada en el evento a nadie de Facebook. Me puso a asistir, no importa tu ausencia. Claro, mucha gente va a asistir, así que no importa un carajo que no vayas. ¿Querés, Kike, que nos juntemos a esa hora a tomar la leche? Dale, dale. Arreglamos después, hacemos un evento. Pero bueno, ya estamos por despedirnos. Yoga. Y queremos decir una cosa, que nuestro productor, además de ser un productor, también es profesor de yoga. Y Mariano lo anotó ahí con una letra de doctor, así que lo va a leer él. Sebastián Ovalle, lo pueden buscar en Facebook. Da clases de yoga en el espacio doble T. No sé si es doble, no sé si es TT o doble T. No sabemos, pero por las dudas. Espacio doble T, que es en 34, 27 y 28. Nos pueden ubicar por el Facebook, Sebastián Ovalle, con P corta, L-E. Y ahí contactarlo y bueno, y coordinar para poder si tomar sus clases. Si enseña cómo produces un éxito. Y ¿eso es ironía o...? No. ¿Por qué no puedo decir que es ironía? No, a veces... La gente es irónica y no se le nota. No, yo no soy irónica. Pero bueno, nos tenemos que ir. Bueno, con un aviso antes, que ahora va a venir Una Tarde Descalza, un programa de parejas rotativas, que no son parejas swingers, sino parejas rotativas. E informativas. Hoy con la presencia de Martina y Julián, ¿no es verdad? Me dice así nuestro operador estrella, que sí. Así que bueno, nos vamos con alguna canción, No sabemos cuál, una canción seguramente, y esperemos que vuelva Belén. ¡Vuelve Belén! ¡Te queremos! Cumbia, cumbia, cumbia, que va directo con su ritmo al corazón. Es de la gente de mi barrio la pasión. Hoy yo te quiero cantar. Cumbia, cumbia, cumbia, es el olvido de la pena tu canción. Sos el alivio y sos remedio para el dolor. Hoy yo te quiero bailar. Sos mi pueblo, sos el barro, sos el chapa marginado, sos el sueño desde abajo. Sos esquina, sos los guachos, sos familia, proletario de los pobres, sos su fuerza y su volver a escuchar Cumbia Masiva, radionauta.com.ar.